Los pastorcitos, responsables de los contenidos de este programa, invitan a acercarse a la radio o llamar por teléfono y adueñarse del micrófono. Para muchos. Bienvenidos al viajecito de hoy, FM La Boca 90.1. Uno solo anda de festejos y se quiere meter en tu barrio. Señoras y señores, queda con ustedes. En todo lugar y a toda hora. El ritmo del barrio. El ritmo del barrio. Sigue igual, sigue igual. Latino. Deja que te explique un poco de mi vida, flaco. Déjanos entrar en tu dial, en tu casita, en tu cocina, mientras picas la cebollita, te haces el tuquito bien tarde, o quizás una picadita, un quesito, un salame, para aquellos que no andan como los que están aquí por Avenida Corrientes, que juntan cartones, vituallas que dejan los demás, los residuos que nosotros le dejamos en este hermoso capitalismo comunista. ¿Ha cambiado algo desde el nuevo gobierno? ¿Quién sueña con tu voz? ¿Y vos con quién soñás? No sé qué esperar de quién, ni de quién esperar qué. Somos, al fin y al cabo, uno solo. Un ser humano inmensamente solo, alumbrando como puede con la pobre lucecita remendada de su fe, la gigantesca nada. El mundo hostil, doloroso, intraspasable, bajo el aire que, como se sabe, es cada vez menos amable. Un ser humano inmensamente solo, aferrado a la idea, reclamando la posibilidad, suplicando la existencia de un algo, de una fuerza, de una calma que responda y que cure, de una calma que nos ayude a dormir y después a despertarnos y después a caminar y después a seguir y después a cambiar. Un ser humano inmensamente solo, alumbrando como puede con la pobre lucecita remendada de su fe y preguntándose a los gritos sin saber ¿dónde está? Ni cuál es su verdadero Dios. Uno no quiere ser tu Dios ni nada. Uno sabe que está solo, tampoco es para ponerse tan triste, ¿eh? Esto es un programa de rock. Escucha que hay una alternativa. A tu alrededor. No alterlatina, ¿eh? Reconoces dónde está. Una opción entre todas las radios grandes de este país. Este mundo se enfermó. En Bursaco, en Uruguay, una horita más, una hora más tarde, aquí nomás, cruzando el río. Allá en Pompeya, en Santos Lugares, la inundación, Santa Fe y después 4951-3139-4954-3607. Si querés salir al aire y adueñarte del micrófono, este programa te lo permite. Ojo, si querés escribir con los dedos, 155-765-2768. Entre tantas señales, ojo con los hombres de mundo. ¡Ah! Los hombres de mundo, cucaracho. ¡Cuidado, los hombres de mundo! ¡Ah! Saben todo y no saben nada. Falsos videntes, guías extraviados, respirando envidia, escupiendo mezquindad, bebiendo y repartiendo con sus consejos el veneno de la resignación. Y con la resignación es todo mucho más fácil, cucarachas. Con la rebeldía debidamente domesticada, un día la podredumbre rompe los cerrojos de una casa, de una oficina, de un barrio, de un gobierno, de un país, del mundo, en que 2 años, 2 siglos, 1 segundo. Sigan con lo suyo, no vienen tan mal. Sigan con lo suyo, repartan su veneno, hagan su trabajo, hombres de mundo. ¿Te parece tocar el pianito hasta ahora? ¿Te parece? Está bien, dejémoslo que el chico está tocando el piano. A ver. ¿Esto va a salir en algún lado? Bueno, no te enojes. Tampoco te vas a enojar. El ritmo del... En todo lugar y a toda hora, el ritmo del barrio. ¿Qué barrio? ¿Cuál? ¿En qué barrio entra este programita, humilde programa titulado Uno Solo? Aunque parece que reina la calma. ¿Dónde reina la calma? ¿En qué barrio de esta fucking ciudad donde matan a pobres corazones reina la calma? Ojo, uno puede hacer zapping. Y si pudiera hacer zapping en otro año, alguna vez hemos jugado a estar en 1986. Entonces uno tira, che, qué festejo la plaza el otro día, ¿eh? Che, qué festejo el obelisco. ¿Viste? ¿Lo viste a Clausen? A Clausen en la casa de gobierno. Y si uno se remonta en la radio y hace zapping radial, pero en otro año... Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo a la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938. 13 y 30, boletines meteorológico e hidrológico. 13 y 30, obras sanitarias de la Nación. 13 y 40, Junta Nacional de Carnes, cotizaciones. Esto es muy aburrido. Vamos a ver algo mejor. Disertaciones en el mes de diciembre de 1938. Viernes a las 18 y 30, Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, Reverendo Padre Ignacio Puch. Los accidentes eléctricos, causas técnicas de los accidentes eléctricos, los caprichos de la electricidad, trabajos astronómicos en la Argentina.